Olé, olé, olé, olé. Tiene motor que camina ya para adelante, tiene motor que camina ya para atrás, tiene motor que camina ya para adelante, tiene motor que camina ya para atrás. Amabe, la hora ya marina, amabe, la hora ya te va. Amabe, la hora ya marina, amabe, la hora ya te va. Como lucero, cantando ay por ti, yo cogiendo ya mi camino ya no puedo. Tiene el motor que camina ya para adelante, tiene el motor que camina ya para atrás. Yeah.